Marimari Compuche, Inchetá Florencia Melo Piñén, Inchetá Somo Mapuche. Dicen que soy Florencia Melo, mujer mapuche. Mis emprendimientos son Cuchral Mapumeu, cocina de la tierra, variedades dulces y saladas de comidas. La Huenco, agua de hierbas, donde la intención es recuperar la medicina ancestral mapuche, utilizar las distintas hierbas que da la Mapu para tratar distintos desórdenes o desequilibrios energéticos. Y Anun, enraizar, el próximo proyecto que apunta a trabajar desde lo energético, cuerpo, mente, alma y espíritu, para reconectar con el camino, ¿no? Con el propósito que trae cada uno, fusionando terapias de otras culturas como Reiki, apertura de registros akáshicos, armonización con cristales y el instrumento más importante de la cultura mapuche, que es el cultrún. Participo de la feria por la alimentación sana, de la feria Feministas Trabajando. Soy además psicóloga social y estoy dentro de una cooperativa que se llama Cooperativa La Comunitaria, en donde realizamos distintos tipos de actividades socioculturales. Ahora vamos a retomar con la vianda que estamos por realizar en la Comisión Vecinal de Villa Elisa. Y bueno, nada, esperando también que se pueda normalizar toda la cuestión de la pandemia para retomar con apoyo escolar, merendero y otras actividades culturales que en este momento no estamos pudiendo llevar adelante.